Hola a todos y todas, soy Massimiliano de la columna de informática de Radio Good Show. Hoy les voy a hablar sobre Ares Galaxy, popularmente conocido como Ares. Es un programa de compartición de archivos creado a mediados del 2002. Es software libre y está desarrollado en el lenguaje de programación Delphi para el sistema operativo Microsoft Windows. Actualmente se puede usar la red de Ares en GNU Linux mediante GIF o ejecutando el cliente oficial bajo Wine. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en Wikipedia Ares Galaxy. Gracias por escucharme, nos encontramos el próximo año.